Con la administración del presidente Fox, la censura ha terminado en México. A partir de este momento comienza Chacas Online. El Factor Radio. Factorradio.mx.tv. Chacas Online. Advertencia. El principio de este programa fue víctima de un apagón, por lo que los primeros 25 minutos se fueron directito al infierno. Así que si usted no lo escuchó en vivo, imagínese el principio porque no habrá saludos ni agradecimientos. Bienvenido al episodio 16, que durará 1 hora 40. Continúe con la programación habitual. Tenemos que pedir una disculpa a nuestro auditorio porque por causas de fuerza mayor se nos fue la luz. Y de la compañía de luz y fuerza. Sí, y vaya que en esta parte de Izcalli no pasa eso, y más en esta sección. Pero ya estamos de regreso y el señor Vaquero va a tener que editar estas partes porque se quedó mocha la grabación. Bueno, yo estaba buscando mi disco de World Party y de plano creo que no lo voy a encontrar, entonces tendré que voy a poner a mis compadres, todos mis amigos, los bloggers, que postean música, a ver si lo encuentran y me lo pueden regalar o postear, digo, no es tanto de regalo, ahí está vibrando mi cosa esta y ya se acabó la cosa esta. Estamos recibiendo una llamada, salió un mensaje y empezó a hacer ruidos. Entonces le decíamos que estaban buscando un disco, van a poner a buscar a más de uno ese disco, así que si usted lo tiene, no dude en regalarlo, o si no, decirnos dónde lo podemos encontrar. Ahora, antes de irnos con el siguiente bloque de música y antes de que regresemos y hablemos un poco, complementemos lo que hablábamos la semana pasada acerca del aborto en la voz del gordito metalero llamado Warfield, yo les hago una pregunta de que será tema de conversación para dentro de algunos bloques. ¿Han dado cuenta de lo chafa que es el servicio de Telcel? Al rato revelaremos muchos secretos. Por lo pronto, vámonos con Radiohead, después News y después algo de Vértigo desde España. Y regresamos.

Thanos. Bueno, chacalescos, estamos de regreso. Nos fuimos con Radiohead, con Muse, que por cierto va a estar el 12 de abril en el Palacio de los Deportes. Para todas aquellas personas que no tienen boleto, sí tengo que presumir, tengo boleto para ir a ver a Muse. Y la última rola fue Vértigo, un grupo español que toca muy bien. De hecho, hay mucha música española que vale la pena que vayan a visitar los MySpace. Los MySpaces, como dijeran acá los chiquitos. MySpaces. MySpaces. En fin, nos vamos con un tema polémico que el señor Vaquero estuvo narrando hace una semana, con un escrito del buen doctor Choco, que ya se parece igual a cierta persona que no nombraremos, que es toda una diva y se presenta cuando quiere, aunque tiene sus justificantes. Creo que se está haciendo su tesis o algo por el estilo, creo. Nos vemos con el Warpic, esto es su podcast del aborto, y regresamos en aproximadamente unos 11 minutos. Adiós. Esta vez intentaré no decir una sola grosería. Y eso solo porque me escribió una madre consternada, muy amable, así que no prometo hacerlo siempre, pero hoy tengo ganas de probarme a mí mismo que puedo exponerles algo sin groserías. Entonces, comenzamos. Este es el podcast del Warpy. Por Dixo y Prodigy MSN. A ver, pongan atención porque esto es importante. A nadie le gusta abortar. Ninguna chica te dice: oye, vamos a coger sin condón porque me quiero embarazar y sentir lo que es abortar. Entonces, díganle a los trampositos medios de comunicación y a los fanáticos religiosos que no se trata de preguntar si estás en contra o a favor del aborto. Se está, en todo caso, en favor o en contra de su penalización. Es decir, la ley persigue a quien tiene que sufrir un aborto. Y hago hincapié en la palabra sufrir, porque no es nada grato. Ninguna chica dice: ¡wow! ¡Aborté! Se siente re chido que te metan un gancho y te rasten. No. Ay, iba a decir una grosería. Me aguanté. Entonces, trampositos, no pregunten si uno está a favor o en contra del aborto, porque la respuesta es fácil. Todos estamos en contra del aborto. No es algo que una chica quiera ni anhele. No se casan para abortar, ni tienen novios para abortar. Pero sí hay personas que están a favor de que se despenalice. ¿Por qué? Bueno, porque legal o ilegal, el aborto se va a seguir practicando. Imagínate, es ilegal y se ha practicado siempre. Y yo creo que es mejor que se practique legalmente para evitar la muerte de la mujer en cuestión, las prácticas insalubres y mil cosas dañinas más que, pues, se producen porque es ilegal. Ya veo a los jóvenes súbditos de Provida y a la Iglesia Católica protestando, y está muy bien, muy respetables sus creencias espirituales, pero el país no se rige por su religión ni por alguna otra, Se le recuerda a todos los fanáticos religiosos que vivimos en un estado laico. El señor Rivera Carrera puede opinar todo lo que quiera en contra del aborto, pero no tiene por qué influir en una decisión política. Profe, entonces, o sea, ¿cómo? ¿Yo le meto mi pipí en su pipí? ¿Es necesaria una mejor educación sexual en nuestro país? Por supuesto que sí. Eso evitaría muchos abortos. Pero recuerda que ni siquiera quieren promover el uso del condón. Los noticieros desinforman por su compadrazgo con la Iglesia Católica. ¿Tienen miedo a perder rating? Claro que no, ni siquiera es eso. Tienen todo el rating del mundo, ya que su programación es un anuncio de 24 horas de sí mismos. Pero sí quieren quedar bien con ciertas autoridades, en este caso eclesiásticas. Se deben favores, pues. Por eso es importante que tú pases la información a tu familia, porque la televisión y el radio no lo van a hacer. Te van a enredar con engaños y verdades a medias. Te van a preguntar: a ver, ¿usted qué opina? ¿Aborto sí o no? Los periódicos de derecha también, ya sabes, con esa mala leche que los caracteriza. Si, por ejemplo, Marcelo Ebrard declara estar a favor de la despenalización, ponen en el encabezado: Ebrard está a favor del aborto. te preguntan estúpidamente, ¿estás a favor o en contra del aborto? ¡Qué idiotez! Estar a favor de su legislación o despenalización no es estar a favor del aborto. Creo que todos estamos en contra del aborto. Una mujer no tendría que pasar por ahí, pero si es inevitable, por las razones que sean, qué mejor que lo haga en una buena clínica, sin abusos psicológicos de parte de fanáticos religiosos, sin abusos de pseudomédicos que aparte les cobran un varo, y sin miedo a que si la cachan, irá a parar a la cárcel. Estamos en México, no en Irak. Y México necesita crecer, educarse, vivir bien. Todo eso te lo prometen los políticos en las campañas, ¿no? Vamos a crecer, vamos a tener mejor educación. Es más, a ver, pon fondo de Rambo, por favor. Vamos a crecer, vamos a tener una mejor educación y salud. Acabaremos con la corrupción. Y a la hora que se tienen que fajar los pantalones, ¿le sacan? ¿O ponen su religión como pretexto para no aprobar reformas? Se les recuerda una vez más a todos los fanáticos religiosos que vivimos en un estado laico. Así que no importa si eres judío, católico, talibán, testigo de Jehová, evangélico, agnóstico o klingon, no importa. Tus creencias se deben de respetar. Es más, si tú no quieres abortar o no tienes la necesidad de hacerlo, no lo hagas. Pero tu creencia religiosa no debería influir en el bienestar de este país, mucho menos en la salud de sus mujeres. Así que cuidado con la preguntita de si estás a favor o en contra del aborto. Repito, creo que todos estamos en contra del aborto. Pero hay quienes creen que sería mejor legislar y despenalizarlo. Los medios de comunicación te van a tirar esa pregunta capciosa una y otra vez. ¿Aborto sí o aborto no? Y cuando digas no, ahí le van a cortar. No saldrá al aire cuando des tu explicación. Cuando digas, pero sí se debería legislar y despenalizar, eso no va a salir al aire. La pregunta creo que más bien debería ser, ¿despenalización del aborto sí o no? Las otras preguntas llevan truco. ¿Aborto sí o no? Nos vamos a decir que no. En cambio, si te preguntan, ¿despenalización del aborto sí o no? Pues se escucha diferente, ¿no? Según cifras que se manejan en varios medios de comunicación, en México se realizan aproximadamente, ahí te va, 200.000 abortos al año. 200.000. Y 1.500 mujeres mueren al año, también a consecuencia de un aborto mal practicado o sus complicaciones posteriores. 1.500 mujeres. Según el acertado cálculo del columnista Leo Zuckerman, despenalizando el aborto, se podría salvar la vida de las 4 mujeres que diariamente pierden la vida por meterse ganchos en su interior. Y todavía hay quienes se atreven a decir, es que si se legaliza el aborto, entonces todas van a ir a abortar. Como si un aborto fuera un regalo, como si fuera comida, o un perfume, o un lujo. Vete viajando, salvajón. Nadie dice eso, nadie lo desea. Así que tranquilos, saquen las manos del útero que no les pertenece y no decidan por las mujeres, no decidan por todas. Los dejo con las sabias palabras de Curtis Mayfield y esta rola que dice, no se preocupen, si existe un infierno, para allá vamos todos. No. Por eso música es Star Wars, ¿no? De 300. Maldita sea, Luke. Luke, yo no soy tu padre. Soy el lobo. Bueno, después de haber escuchado al Warpic hacer un podcast sin groserías, nos vamos con Alanis Morissette y regresamos. Bueno, se supone. Después de Alanis vamos a escuchar una nueva banda española que nos mandó su disco. Se llama Actor, son de Madrid, me parece. Ellos nos mandaron un mensaje directo diciéndonos que nos regalaban todo el disco porque su página lo tiene completamente gratis para descarga. Es un metal atascadón, así que a ver qué les parece. Por favor, que me lleven a Tasqueña. No, no es cierto. Hablando de eso de que la música y los grupos se ponen a exponer y a regalar sus discos en la red, esto va para todos aquellos fans de, y cazadores de brujas. Miren, en España es libre descargar la música de sin pedos. ¿Por qué la hacen? Sí, hay ciertos grupos que ponen todos los discos, pero no es legal porque la SEGAE allá en España, una secretaría también como la Antrojana, así, ya ha llevado a como 10 personas adolescentes al bote por bajar música. Entonces, ¿cuál es la libertad de tener internet y que puedas hacer y deshacer? Luego estás pagando un servicio y estás invadiéndote a tu intimidad, porque si tú estás viendo pornografía y estás bajando pornografía, te van a meter a la cárcel por el hecho de estar viendo pornografía. O sea, no tienes esa libertad. Entonces el internet no es gratis, no es libre. Eso, a ver, contéstame eso. Eso depende, aquí y allá, depende de los grupos. No estoy diciendo que no sea libre, estoy diciendo que si los grupos como este de Adscript deciden darnos el disco a descarga pública, pues no, todo nuestro, ya después sabremos si lo compramos o no, y dependiendo de la calidad del disco, claro que lo compraremos o decidiremos lo contrario. Lo que pasa con la Amprofón y la SEGAE es que algunos grupos pop que desde hace mucho están acostumbrados a que lo que hacen ellos es vender discos, claro que si se los descarga uno por todas partes les quita ganancias, pero ganancias, como ya lo hemos hablado, de carísimos discos y de servicios que pagamos a fuerzas que no precisamente corresponden a lo que vale el producto artístico, pero bueno, es otra cosa. Lo que les decía es que aquí ya están empezando a hacer lo que en España ya llevan haciendo un rato, que ya han encontrado a los usuarios y los han metido al bote. Pero volvemos a lo mismo, ¿dónde queda la libertad? ¿Dónde queda el derecho de que tú navegues y puedas hacer uso de los recursos que te ofrece la red? Si hay gente que pone discos a descarga, películas, X, Y o Z, lo que sea, o tú lo bajas para tu uso personal, o sea, no lo estás haciendo con el hecho de venderlo. Bueno, sabemos que mucha gente si lo hace o utiliza este medio para sacar las cosas, mandar a vender los masters al barrio de Tepito o a algún otro lugar, y en menos de una semana ya tenemos cantidades industriales de un disco que posiblemente no ha tocado la luz, como lo que le pasó a la película del señor personaje que ganó un Oscar, como Guillermo del Toro, que mandó una copia a la RTC y la misma que salió a la venta. Dios mío, para que vean hasta dónde llegamos como mexicanos. El despapalle que traen ahorita los fans from hell de estos, no sé, les pagarán por hacer el hecho de decirle, oye, tú sujeto que pones discos de música, te va a cargar el payaso porque mi artista no está recibiendo ganancias porque tú estás subiendo tu disco. Me pregunto, todas aquellas personas que son fans from hell o que crean esos grupitos de somos adoradores de tal fulanito y merenganito, ¿les pagan por ser eso? ¿A ellos qué chingón les importa el hecho de estar molestando a la gente o al público? Sí, ya te voy a regresar el micrófono ahí, ya sé que me agarro, es que me molesta que la gente sea así, que no tengan una cultura amplia de saber lo que es eso, libertad. ¿Y cuánto ganará una persona por hacer un disco? ¿30 pesos por disco de los 200 pesos que llega a costar? Dios mío, mejor vayamos a un concierto y ellos sí reciben todo lo que son las entradas. Bueno, no es cierto, porque Ticketmaster también es un monstruo, el cual agandalla todo y nos hace la vida de cuadritos. ¿Qué ha pasado con conciertos importantes? Se vende todo a Banamex y deja los boletos de allá arriba en las lámparas para nosotros los que somos pobres y no tenemos una tarjeta de crédito o una solvencia económica para poder comprar un boleto que valga la pena. Bueno, creo que ya me estoy saliendo mucho del tema y el vaquero me pide el micrófono. Nada más dos pequeños apuntes. En primera, los que empezaron este despapalle del Amprofón son los niños de la academia, y a ellos le pagan sus servicios a TV Azteca, porque TV Azteca los alimentó durante 6 meses, así que... Es que ellos firmaron un contrato de 2 años de exclusividad en el cual los van a hacer, si quieren los ponen en 4 y se las meten con toda la fuerza del mundo, pero son por pendejos porque se vendieron a un mal costo. y ahí está la respuesta a por qué los pusieron a cazar brujas a los fans. Y en segunda, sí, yo ya llevo varios conciertos comprando boletos de 250 pesitos hasta arriba en el Palomar. Entonces, como les decía antes de entrar en este debatusco, vámonos con Alanis Morissette del disco Jagged Little Pill del 95. Esta canción se llama All I Really Want, es el track número 1. Y después, la canción de Atmosphere Family, para que ustedes nos digan si les late este metal español reteatascado con un doble bombo. Déjame que te digo que está de rechupé. Bueno, antes de que nos vayamos, un saludo a todas las personas que nos están escuchando, al buen Rotko, a Fer de Casabet, a todos, y regresamos. Bye. Think about your bills, your extra deadlines, or when you think you're gonna die, or did you long for the next distraction? And all I need now is intellectual intercourse, a soul that takes a whole much deeper. And I have no concept of time or burden in this time. If only I could kill. We'll be right back. deja tus comentarios y escucha los podcasts. myspace.com/chacasonline. Pegajoso, metaloso, ¿no es? ¡City Metal! Perdón, por burlarme de aquella gente que le gusta Moderato. ¿Y entonces qué me dije que no? Y estamos viendo el espacio de estos personajes que se llaman, según lo que va corriendo esta cosa, Atsbea. Y son de España, de Madrid para ser más exactos. Su disco lo pueden encontrar dentro de su MySpace. Creo que si es así. Les voy a deletrear porque mi inglés no es muy bueno y el vaquero no me da mucho espacio. A ver, muéveme tantito el monitor. Oh, gracias, gracias. Es www.atspear.com. Y tocan muy atascado. Es que como que se me vino a la mente aquellos programas que hacía yo de Viernes Negro, donde metía puras bandas de metal, así como ponen la guillotina y cosas así. Por cierto, no va a haber guillotina para todas aquellas personas que nos están escuchando. El buen DJ Vaquero va a dejar un extracto de pura música de metal. Creo que va a dejar todos los discos de Dream Theater puestos para que se den un atascón de rolas de 8, 10, 12 minutos de puro el atascón chile y cosas así. Nos vamos con Dios Revolver, con su misma canción Dios Revolver. ¿Sí? Después sigue épica para todas aquellas personas que les gusta el ¿cómo se le puede llamar? El gothic rock, el rock gótico, con una rola muy chida que se llama Sensorium. Y regresamos con La Bruja, con una canción que se llama Sueños. Por cierto, La Bruja era de aquí de Cuautitlán Izcalli, por si querían ese dato. Si no, ni pedo, ya se los di. Y nos vamos ahorita, Chacas Online al aire. Ya sabemos, ya sabemos. mí no me mancha nada. ¿Cuándo seguimos con el retrato? Un día de estos. Mejor una noche de estas, ¿no? Con las manos vacías te quedaste mirando al cielo, matando tu agonía. Te empezaste a elevar del suelo con las manos vacías. Te dejaste caer vencida, abrazando mentiras que desamaron a tu vida. Volteabas a ver el mar adentro, Y ya estamos de vuelta. Escuchamos La Bruja como último track. Lo que decía Bob, que estos compadres vivían aquí en Izcalli. Yo tuve la oportunidad de verlos un día en una cosa que se llamaba Bulldog, o no me acuerdo qué. Una vez que nos llevaron. ¿Qué dónde? No, no. Hace como 3 años, cuando trabajaba ahí en la torre, nos llevaron a ver a Inspector, que también un grupo que ya no supe qué pasó. Y los que le abrían era Bruja. Entonces nosotros dijimos, ¿y quiénes son esos? Y tocaron todas estas rolas y están medio atascadones. Sí, eran bastante buenos, pero sacaron un disco, estaba barato y jamás. Lo promocionó Grita Radio, mira, y pues ya jamás pudimos saber de ellos. Les platicaba hace rato que les iba a dar una pequeña revelación acerca de Telcel. Quizá ya, digo, de Telcel y de Telmex, porque quizá ya ustedes lo sepan y les valga pura real reata, pero uno que está en contacto con el servicio, por ejemplo, de Prodi o de Telmex o de Telcel en dado caso, se ha dado uno cuenta de cada cosa. Resulta que en algunas cosas que he visto, dicen que los de Telcel, por ejemplo, si uno necesita un servicio de un plan, generalmente sobre plan de renta, y preguntas en el centro de atención cuánto te cuesta una mensualidad o cualquier otra cosa, si le preguntas a 3 personas, 3 personas te van a decir 3 datos distintos. O sea que puedes escoger la que tú más quieras. Si uno te dice que vas a pagar menos lana, pues le haces caso a ese cuate y contratas con él, ¿no? Porque aunque después te van a querer cobrar lo demás, pero bueno. También en Prodi Infinitum tienen esa onda de que tú hablas al servicio al cliente y son rebabosos. Te dicen que te informaron mal en de cuando contrataste y ahora tienes que pagar 2,000 pesos porque no hiciste caso de una cláusula que ni siquiera te dieron y aparte ni el contrato te dan. Pero bueno, eso pasa cuando hay monopolio. Y como Slim no va a dejar entrar a AT&T, pues ve tú a saber, ¿no? De hecho, lo tienen que dejar entrar porque si ustedes no saben, déjenles informe. Informáticamente hablando, el consenso de los servidores que da el servicio de Infinitum es AT&T. Entonces tiene que dejarlo entrar porque si no le quita el mantenimiento a sus servidores y Infinitum se vendría abajo. De hecho, Infinitum es una mierda en servicio y en atención a clientes. Te pueden dejar en la línea más de 2 horas y no te dan una pinche solución. Estoy configurando una máquina que todavía no puedo terminar de configurar en Infinitum y ya llevo como 4 personas que no me dicen ni qué pedo. Sale creo más barato hablar a Madame Sassou. Sí. Para que te tarden 20 minutos. Te gastas 500 varos, pero sabes que te van a decir algo. Y también ese tiene sus bemoles que salían en el periódico hace unos días que están haciendo una investigación para quitarlos del aire porque se dieron cuenta, fíjense qué listos, los de la Profeco que eran fraudulentos. Ah, felicidades por denunciarlos. Mientras se derrumba aquí la cabina, yo les recomiendo rápidamente una página que me encontré hace unos días. Se llama Telúrica TV. La dirección es telúrica.com. Es un canal peruano que surgió noviembre pasado, de los mismos que controlan lo que es Blogalaxia. Y este canal Telúrica es televisión por internet desde Perú, que se dedica a hacer una difusión de toda la blogósfera y de muchas personas que están inscritas en la parte latina de Blogalaxia. Son difundidas a través de estos videopodcasts que en esta página de telúrica.com cada día es diario la programación. Sacan eso a través de YouTube y Google Videos. Son bastante entretenidos y no es el estereotipo del conductor buena onda, fresita, bien vestidito, sino son gente que puedes encontrar en la calle. Y contrario a lo que veríamos en México, que creo que sería un pecado, no son morenos, así que híjole, van a ver cómo se va a poner la cosa, ¿no? Imagínense unos conductores morenos por internet. Esto es el acabose, ya no hay ética ni estética en los medios, maldita suerte. Cálmate, fresita, buena ondita. No son tus amigas las de la Condesa, ¿eh? Somos nosotros, güey. Aquí no hay elitismo ni racismo, ¿eh? No sé, lo bueno es que no nos escuchan. Tomando en cuenta el bloque atascado, yo me pongo en huelga y pongo esta canción de 1980 y tantos. Se llama Poison Arrow, miéntenmela si quieren. En fin, es mi computadora. Esto es Factor Radio, nosotros nos llamamos Chacas Online. Tiempo y es mi máquina y yo hago lo que se me dé mi regalada gana y me vale madre lo demás. Esa fue la traducción de aquí del web. Recuerden que nos pueden descargar completamente en vivo, bueno, en directo, bueno, porque el muerto estaría medio acá. Más o menos el próximo jueves estará disponible en el blog de Chacas Online. Les dejo de tarea encontrar ese blog y la mayoría de ustedes ya saben de dónde es porque de ahí lo descargan. Así que saludos a quienes nos están escuchando en este momento en formato podcast y nos tienen en su Discman o MP3. Y les aviso que este programa fue grabado en el año 2004, así que todos los datos que estamos dando son completamente falsos. Repito, completamente falsos. Esto es un medio manipulado. Nos vamos con ABC, Poison Arrow. Regresamos para hacer unos estrenos de un grupo de por aquí que se llama Casabeth. Así que hasta la próxima. Deja tus comentarios y escucha los podcasts. myspace.com/chacasonline. No sé con qué me estás fundiendo. No sé, Trouble Man, no sé qué, en fin. Descansemos un instante, saludemos a todas aquellas personas de nuevo. Tenemos prohibido estar saludando a la gente, pero no somos mamones como el Rulo. Entonces, yo sí saludo a todos y a todas aquellas que nos están escuchando o que nos escucharán próximamente cuando ponga este programa grabado en el local. Que más o menos espero que sea el día jueves. Si no es que pasa algo antes, estaremos subiendo el programa número que es 16. Ya llevamos 16 programas después de algunos meses de vacaciones, otros por falta de pago, otros porque se murió Petra y Petronila, las niñas con las que trabajamos aquí, que son las computadoras que nos aguantan durante 2 horas los sábados. Bueno, a veces un poquito más, como el día que nos aventamos 4, ¿va? Que terminamos hasta la madre los dos de estar diciendo pendejadas y que nunca lo editó. De hecho, por ahí debe de estar el archivo en bruto o en vivo, no sé, en fin. Aquí está, es un programa que pesa 58 kilobytes. Oye, sí, yo quiero decir kilobytes. 58 megas, bueno, 59, el cual el señor Vaquero nunca quiso editar. Si lo quieren escuchar, pídanselo al mail de vaquero@chacasonline.tk. Es chacas con K de kilo, por si quieren buscar también el blog de Chacas Online. En fin, nos vamos a ir con el estreno. Bueno, no es estreno, esta rola ya tiene, ya es medio viejita, pero la acaban de subir al MySpace la gente de Casabets. Son unos cuates de aquí de Cuautitlán Izcalli, con un conceptillo medio extrañón. Para ser 3 personas, digo, tocan en vivo, tocan poquísima madre. La buena es por levantarles el ego, ser acá como el Rulo, estar alabando a la banda, pero le está haciendo payola. Sí, soy un payolero. ¿Y qué? Me los voy a llevar para el Chacafés. Por cierto, estén pendientes para ese evento magno de los Chacas, que lo haremos un tour. Ya estamos pensando cómo conquistar al mundo. Un saludo al hermano de Daria que nos está escuchando. El programa es en vivo. Son las 8:50 de un día sábado con octubre del 2004. ¿Cuál octubre del 2004? Es septiembre del 2003, güey. ¿Cuál octubre del 2004? Septiembre del 2003. ¿Todo del aborto ya tiene tanto rato? Sí, viajamos en el tiempo así como las maquinitas y las pachecas de las películas. Así fue. Nos vamos con Casabet, con esta canción para ti y para nadie. Un saludo de Metropol, la canción de Collision. Y nos vamos con Taylor Bates, la canción es Fever Dreams. Cosas animales, es el fondo que sigue. Ah, era un fondo. Pues dejémoslo. Ah, es el soundtrack de 300. Es que ya nos vamos a ir. Bueno, no sé si nos vayamos a ir porque no hay guillotina. Entonces podemos estar un ratito más echando desmadre y metiendo unos mashup. Porque la gente lo pidió. Los mashup están de regreso. Pues ya, ya digo adiós. ¡Adiós, amigos! Thank you. Impacto Radio. Hola, soy Julio, cantante de Metropol, y un saludo para todos. Soy Javi, el batería de Metropol, y quiero saludar a toda la gente que escucha Chacas Online y Factor Radio. Hola, soy Jota, el bajista de Metropol, y un abrazo para todos. ¡Espartanos! No es cierto. Pues estamos de vuelta, son las 9 en punto según Rocha 2. Porque en Rocha 1 no me he fijado, estoy aquí posteándole a alguien que está pidiendo el disco de Rostros Ocultos, que estaba disponible en un blog de música en el cual yo posteaba, y ya se murió la liga, entonces tendré que volverlo a subir. No diré qué día, pero lo subiré. ¿qué les pareció Metropol? Digo, son de esas bandas españolas que según esto es un demo y yo sigo diciendo que no es una demo. Si revisan todos los podcasts que hemos hecho de Factor Radio, siempre digo lo mismo, ¿verdad? Como que no salgo de la rutina de eso, no es un demo, es un disco. Nos vamos a ir con Lowrider. Sí. Ah, muy buena rola. Oficialmente ahorita termina Chacas Online. Es oficial, ya acabó. Ya, yo quiero seguir hablando y diciendo cosas y mentando madres y remando otras cosas. No es metro, va para remárselas, pero en fin. Oficialmente empieza el tiempo extra de Chacas Online, ya empezó. Ah, gracias. Después de este brevario. Brevario, ¿eh? Vamos por una chela, se me antojaron unas chelucas, ya que todos mis cuates se han ido de antro. Vámonos con la noticia que va a conmover al mundo de los Simpson. El vaquero dirá lo siguiente. Tararé la de Superman, animal. Bueno, para celebrar el estreno de la película de los Simpson, 11 de las tiendas de 7-Eleven se van a convertir temporalmente en lo que era la tienda de Apu, el Kawik E-Mart, donde también se van a vender algunos artículos comunes de la serie, como el cereal Krusty's, el Bus, Cola y el Squishies. Así que estemos pendientes. No creo que se cometan los de aquí de México, ¿verdad? Pero estaría chido ver un Kiwi Mart por aquí, ¿no? Sí, el lugar donde trabaja Apu. Sería chido. Por Bosques del Agua hay uno que se llama Kiwi E-Mart. Siempre que paso por ahí, lo señalo con el dedo y digo, ahí trabaja Apu, y todas las señoras que trabajan ahí se me están viendo pena. En fin, vámonos con Lowrider. Esperamos que disfruten de su Semana Santa, todos aquellos que pueden irse a vacacionar. En mi caso no, porque tengo que trabajar y tendré que lavar los equipos jueves y viernes. Esto fue Checas Online, lo que está hablando es Bob. Y les deseo un buen fin de semana, coman frutas y verduras, estén pendientes del Chacafés, de la segunda temporada de los podcasts. Un saludo al buen Choco si nos descarga, y a ver infeliz cuando te aparece o da señales de vida. Muchísimas gracias a todos ustedes, muy buenas noches. Pues esta tortura mediática se ha terminado. Tenemos una semana más para descansar y preparar alguna otra sandez para dentro de 8 días. Esperamos que las vacaciones les vaya bien. Yo tampoco voy a salir, no creo que lave equipos, aunque creo que estoy en los planes, pero trataré de escapar de alguna u otra manera. Esperamos que les vaya a ustedes bien y que nos descarguen una que otra ocasión. Gracias a las personas que han descargado los programas anteriores, que han tenido buena demanda. Bueno, buena demanda entre comillas, para nosotros está chido que sean 5,000 descargas por programa, pero bueno, para otros es una tontería, ¿no? Recuerden, este es el consejo de esta semana es: hagan ejercicio. Cruzar el Atlántico desde Madrid a Nueva York solo les llevará 5,572 kilómetros. Hagan ejercicio. Y por cierto, si tienen quejas y sugerencias, por favor, vamos a dar el mail porque queremos saber su opinión. Es contacto, así como suena, contacto, @chacasonline.tk. Chacas con K, igual el TK. O podemos decirlo, es chacasonline@hotmail.com para aquellas personas que utilicen el MSN. De vez en cuando lo abro porque yo soy el que utilizo esa cuenta a veces. O dejamos también nuestros correos personales, que es bob@chacasonline.tk y vaquero@chacasonline.tk. Un saludo a todos y esperemos que la próxima semana estén con nosotros escuchándonos en vivo o en muerto. Tan tan. Ahora sí puedes poner adiós espartanos y chacalianos. Por cierto, vean 300 de Family, es una buena película. Y digan no al spam en el MySpace, me tiene hasta el gorro, lo digo públicamente, levanto la mano en protesta del maldito MySpace. Yo no quiero comprarme un iPhone, entiéndanme, no quiero un iPhone ni me quiero hacer millonario por darle clic a un billete de dólar. Son ya las 8, no es cierto, las 9 de la noche con 8 minutos y si hacemos horario de verano ya son las 8 de la noche. ¿Las 10? Adiós, es muy tarde, me tengo que ir, adiós. Hasta luego, esto se quedan con algo de musiquilla medio pacheca, esto Red Hot Chili Peppers, Californication, hagan su tarea, hagan niños y aborten mucho, adiós. Mastúrbense también, es sano y peligroso, bye bye. Understood that Hollywood sells Californication. hotmail.com.